Like no that. Bueno, saludos a Liz Hernández, que está pidiendo esta canción. Aquí está, No Sleep Till Brooklyn, los Beastie Boys. Bueno, vamos a hablar de Madonna. Ahora ay, que sí. Los Beasties fueron... Es muy importante, el, Intergalactic, no. Los Beasties fueron el show de apertura de la primera gira de Madonna. ¡Oh! Los, mira. Los Beasties le abrían a Madonna increíble. La gira Like a Virgin. ¡Wow! Qué extraño, ¿no? Porque pues no son parecidos en su momento. No son para nada parecidos y hay una historia muy divertida de eso porque resulta que en esa época había un grupo de rap sí. que estaba muy de moda gracias a MTV que se llamaban los Fat Boys. Sí, uh-huh. sí. Y los Fat Boys están tan de moda que el manager de Madonna quería que los Fat Boys abrieran la gira de Like a Virgin. Ok. Entonces, le know. Dijeron sí. a Rick Rubin, ¿me? Llamaron a Rick Rubin por equivocación porque el manager de Madonna preguntó por ahí, ¿quién es el manager de los Fat Boys? Y le dijeron Rick Rubin. Ok. Y Rick Rubin contestó el teléfono y le dijo, ¿usted es el manager de los Fat Boys? Y el man dijo... Sí, sí, sí, yo soy el manager de los Fat Boys. Dijo, bueno, queremos ofrecerles ser queremos teloneros. Que abra la gira de Madonna, toda la gira de Like a Virgin de Madonna. Sí. Y el man dijo, listo, manda el contrato. Y firmó el contrato. Él sabía que él estaba buscando a los Fat Boys y que lo habían confundido porque él era el manager de los Beastie Boys. Y él les metió a los Beastie. Y les metió a los Beastie claro. Boys. Claro. Uy, pero qué arriesgado. Hay una foto muy chévere. Okay. Muy chévere. Búsquenla en Google. Bueno. De los Beasties echándole cerveza a Madonna. Ah, no. En tarima y ella corriendo. Muy no bien. Para allá vamos. Si es que es noticia. Lo más divertido, bueno. Antes de la noticia de Madonna, sí. La razón por la cual estamos hablando de Madonna y los Beastie Boys es que cuando llegaron los papás con sus hijas, porque Madonna era como decir el equivalente en términos de pop culture en 1985 a Britney Spears en 1997. Claro. Lo primero que veían era un falo gigante inflable en la tarima. Me gusta ese término. Y todo el mundo es. Entonces los papás llegaron y decían, ¿what is this? Porque eran los Beastie Boys. And they had this big giant inflatable penis. Claro que sí. Miembro. Claro. Sí, había eso. Entonces, Madonna, la reina. La que tanto esperé, la que sin darme cuenta. Verónica Electrónica. Sí, ¿qué es Verónica Electrónica? Iba a acompañar la salida de Ray of Light. Pero resulta que este disco lleno de remixes inéditos. Por fin verá la luz. Remixes del Ray of Light, Alejandro, que puede ser mi álbum favorito de ella. Son remixes inéditos. Va a salir el 25 de julio. Ella obviamente nació en 1998. Dijo que en su momento iba a ser un disco que acompañaría el primero con 8 remixes. Y así fue, y así pasó. Y el disco El Ray of Light fue tan importante, tan importante, que decidieron parar la salida de estos remixes. Y pues ha pasado el tiempo. Y qué mejor momento para sacarlo. El video que está circulando de promoción de este disco de remixes, Verónica Electrónica de Madonna, está hecho por inteligencia artificial, ¿cierto? Oh my God. ¿No mirarlo. Lo han visto? No, señor. Es ella hablando en blanco y negro. Yo lo vi anoche y dije, esto parece ay, una no, AI. No. Y puede ser. Saldremos de la duda. Porque ya. Es ella como cuando tenía por ahí que ya tendría, no sé, ni siquiera creo que sea de la era de Ray of Light, aunque puede ser que sea esa foto de la era de Ray of Light. Ah, bueno, sí. Pero me da la impresión que es de la era de Like a Virgin, incluso. ¿Será? Puede ser. Incluso un poquito antes, me da la impresión, porque parece de 18 años. Muchita. En ese video. Ah, que es, ya vi. Ella lo publicó ayer en su Twitter, en su X. Ahora estaba mirando quiénes hacen los remixes y al único que reconozco por ahí es a Víctor Calderón. No, pues es que me imagino que... Sí, exacto. Bueno, pero qué dicha. Bueno, pues ahí está Madonna, Verónica, Electrónica, es noticia hoy porque lanza una colección de remixes. Y lo más interesante, repito, es la promoción que está haciendo a nivel digital, porque es ella, pero parece que es en otra época. Ya la vi, parece joven. Parece 1982.